Pole Position con nosotros y sentite vos también un número uno. Pole Position, Pole Position. Una sensación diferente. Bien, seguimos entonces con la actividad internacional. Vamos a hablar un poco de Fórmula 1. Y Fórmula 1 que ya está preparando todo. A falta de exactamente 3 horas 34 minutos para el arranque de la actividad oficial en el circuito de Australia. Estamos hablando de Melbourne, donde se va a poner a prueba, o sea, se va a poner en marcha lo que va a ser el primer entrenamiento de Fórmula 1. Todos dicen, va a volver a dominar Mercedes, la mayoría de los pilotos, o al menos los que vienen más de abajo remándola, dicen Mercedes va a volver a ganar la mayor cantidad de las pruebas del año. Hay que esperar, hoy se pone en marcha, a las 2:30 de la mañana va a ser el segundo entrenamiento, y bueno, y ya después... ¿A qué hora? A las 2:30 de la mañana. Y no lo voy a poder ver, a solas. Arranca, 10:30, sí. 10:30, mientras está terminando de cenar, mirás el primer entrenamiento. A lo mejor la miro, porque me llama la atención, quiero mirar el tema cafecito, de la clasificación. Cafecito después, y bueno, aguantás un ratito más, hasta las 4. Un par de cafés. Sí, un par. O mate. Sí, y bueno, y va a arrancar lo que es la actividad del segundo entrenamiento, como decíamos, 2:30 de la mañana. Hablando de café, che, le mando un saludo muy grande hoy a la gente de Dimec, que me invitó a almorzar, y a mi amigo Marcelo. Pidió café, ¿viste? Sí. Y le dije, la hermoso, digo, tráele un ristretto. ¡Ay! Se envenenó, Marcelo. ¿Sí? Sí, le dolía el estómago. El ristretto para la mañana temprano. No importa, para la tarde o cualquier hora, pero si no estás acostumbrado, te patea. Germán. Sí, algunas novedades. Ya han finalizado los ensayos hoy en La Plata. Bueno, ha sido el más rápido entonces Catalán Magni. Minuto 37.2. En el caso del TC de Pista Moura, Agustín de Brabandere. 29 autos con las novedades entonces. La vuelta de Juan Cruz Di Palma y el debut de Jonás Lodeiro con un Ford. Ha estado ensayando en el día de hoy también. También por el lado de el TC Moura, las bajas de Jorge Treviani. Y como bien dijimos, la baja de Luca González, que se va al TC, al Top Race Series, sí, donde va a estar entonces con un auto de Labram Motorsport. En la telonera se destaca la vuelta de Mario Valle con una 2 del equipo Las Toscas. David Braida, que estuvo probando ya ahora con el Chevrolet preparado en la estructura de Tomasello, José Luis López con un Ford, Sergio Spedalieri también cambiando a Chevrolet. Y hay varios debutantes que van a estar poniendo su auto en pista, el caso de Jorge Umofe con un Ford de la estructura propia. Vuelve el mendocino Luis Maggini, que ya había estado dentro del TC Pista, ahora estará con un Chevrolet preparado por el equipo de Juan José Tártara, y Ramiro Granara a bordo de un Ford alistado por el equipo Taco Competición. Y te agrego una baja del TC Pista Moura, que es la de Tomás de Arbe, que publicó en su Twitter que le detectaron una alteración en el funcionamiento de las glándulas, ¡apa!, de tiroides, y que le va a impedir correr esta fecha del TC Pista Moura. Qué lástima, pobre Tomás, le mandamos un abrazo a él y también a su papá Daniel. Le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro encuentro va a ser mañana, como todos los días, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position para MC50 Radio Belgrano, con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía, ya llega Tiempo Nacional con Macri, con Giovannini y toda su gente. Chao, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos, vendemos los derechos que nos van. Buenas tardes, amigos. Esto es Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa, va a ser medio especial, el día jueves 17 de marzo. Vamos a estar acompañándolos hasta las 20 horas, sin la presencia en el piso de Rubén Giovannini. Y vamos a ver si lo podemos tener telefónicamente para que esté con todos ustedes. Son las 19 horas 3 minutos. Hay mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, 32 grados de sensación térmica y 29,8, casi 30 de temperatura. Estamos con Daniel Espínola haciendo este programa. Hace operación técnica, puesta en el aire, nos da una mano con los mensajes y otras yerbas. Daniel Espínola, ¿usted me podría facilitar la posibilidad de escuchar los mensajes pendientes del día de ayer? Oyentes que se comunicaron al 4535-5999-4535-5999. Nos puede seguir llamando, tenemos las vías de comunicación abiertas para ustedes. Y quiero, fundamentalmente, los que, si participaron de la marcha, llámenos y cuéntenos qué pasó con el nuevo ciclo de marchas y radio abierta de los que participaron en tribunales. Vamos a escuchar los mensajes pendientes del día de ayer. Yo veo mal que no se continúen las obras que había comenzado el gobierno anterior. ¿Por qué se suspende Atucha 3? Ya se había terminado Atucha 2, que fue una gran obra, y se habían comenzado Atucha 3 y ahora la suspenden. No, Cristina Kirchner no la hizo Atucha 2 para ponerle la cola encima a ella, la hizo para el... Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndola, un gran abrazo, le habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, mañana como se empieza con la marcha, yo propongo, y por lo menos pensamos en llevarlo a cabo, si vos lo autorizás, hacer un abrazo a los tribunales. O sea, en vez de estar todo el escalinato en la plaza, rodear todos los tribunales con un abrazo para tener un poquito más de fuerza. Esa es mi propuesta, Jorge de Ballester. Buenas tardes, Giovanni, este es un mensaje para Radio Gran y Tiempo Nacional. Giovanni, Vittorio Villarino te habla. Muchos saludos para todos ustedes. Bueno, mira, tengo una pregunta para hacerte. Yo tengo un juicio de hace 4 años, más por los 5. El juez sentenció sentencia a 120 días para pagar. Pero ahora, se apeló. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué va a hacer allí con la pena? ¿Cuál es el problema que va a tener, puede tener con el que te apela? Ya sé que vos me vas a preguntar, que le pregunta a mi abogado, pero yo te pregunto a vos. Chao, gracias. Sí, buenas tardes. Habla Nelly de Boedo. Quería disculparme por mañana que no puedo ir porque el calor y me estoy teniendo siempre 19-20 de presión y no creo sentirme bien. Así que es una pena porque yo quería ir porque todavía mi juicio, que está en la Cámara 2, está todavía con 2 votos del mes de diciembre, estamos a marzo, y sé que el tercero todavía no está. Así que me venía bárbaro ir, pero lo lamento. Está disculpada, amiga, y seguramente hoy estuvo presente, aunque no participó de la marcha. Buenas noches, Andrés de Catania Sur. Es indignante escuchar a los periodistas en general decir que sí, el gobierno anterior hizo cosas buenas, como ser la asignación por hijo y jubiló no sé cuántas personas más, millones de personas más. Ahora, lo que no dice ningún periodista, porque son unos atorrantes sinvergüenzas, ¿no? Se hacen los bobos porque estúpidos no son, de que toda esa plata sale de ANSES, de los jubilados. O sea que no hacen una caja aparte, o sea que el Estado no pone un peso, lo ponen los jubilados, los abuelos. Hola, buenas tardes, amigos peronistas, hermanos. Mira, yo lo que no entiendo, no sé si soy una estúpida, yo no sé, las pruebas están todas a la vista. Lo que se robaron, los coches, departamentos en Nueva York, Madero, los country, todo lo que hicieron. Están a la vista ahí, la plata. ¿Qué pruebas necesita el juez si se ven? ¿Qué pruebas necesita el juez? O son unos boludos, unos tarados, unos entregadores de la patria. Joanini, soy Vicky de la Ferreri. Joanini, no se entiende qué es lo que querés. Cuando asumió Macri estabas contento que iba a aumentar a los jubilados y iba a generar trabajo. Ahora Macri otra vez volvió a entregar el país a los fondos buitres. Tanto usted decía que hay que defender este país para nuestros hijos y para nuestros nietos. Yo la verdad de corazón prefiero que vuelva Menem y no este gobierno de... Hola Rubén, te habla Víctor de Fiorito y también hincha Argentino Junior. ¿Viste que nos falta plaza para los jubilados, para la luz, para la luz? No tenemos agua, no hay un buen público, las calles rotas. Pero la plata está ahí, esa que vimos anoche en televisión. Este chorro contando esa plata. Esa es la plata que nos falta a nosotros, que falta a todos los políticos. Yo creo que un juez, un fiscal, que es de la historia argentina, y se ocupe de esto. Si tiene ganas, ¿no? Gracias, Rubén. Bueno, escuchamos a todos los oyentes que se comunicaron el día de ayer. Espero que se estén escuchando los mensajes porque no es habitual, ¿no?, que uno deje un mensaje un día y después nosotros se lo pasemos al otro. Pero tengo en comunicación telefónica a Rubén Giovannini, que a lo mejor le quiere contestar a alguno de los oyentes que dejó el mensaje en el día de ayer. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, le voy a contestar primero a Victorio. A Victorio, sí, le apelaron a la Cámara y tiene que esperar el fallo de Cámara. Uh-huh. Y quiero recordarte que eso es el compromiso que asumieron con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 2009 de no apelar, pero lo siguen haciendo, lo que quiere decir que se ríen de los pactos firmados y no cumplen ni siquiera con lo que ellos mismos reconocieron que iban a hacer. Creo que ya está contestada la pregunta de Victorio, tiene que esperar fallo de Cámara. Perfecto. Se lo apelaron, tienen derecho a apelar. No deberían hacerlo porque hay un compromiso firmado, pero lo hacen. Por lo tanto... Y esa espera a veces se hace muy larga. Y esa espera se hace larga porque están colapsadas las cámaras. Hay más de 77.000 expedientes, vos los viste en las fotos. Uh-huh. Nosotros las hemos publicado, inclusive en Facebook. ¿Usted vio la foto y ha visto los expedientes en algún momento? Sí, no, yo he visto los expedientes las cuando voy a la cámara a discutir. Veo los expedientes por ahí todo apilado y que nadie lee. Bueno, eso para Victorio. Para Victorio. Pues había uno que te acusó de que vos estabas contento porque había ganado Macri. Bueno, esa señora debe, no sé, es una hipócrita. porque... Escuchó otro programa y te asigna... Escuchó otro programa y me echa la culpa a mí. Porque yo en ningún momento dije que Macri iba a hacer esto ni Macri iba a hacer aquello. Y si vos escuchás los editoriales míos, que los pongo sí. a disposición de todo el mundo. Yo lo que le diría a esta señora cuando terminó el mensaje, que decía ojalá vuelva Menem, dice que más o menos estamos en ese camino. Y no, no, sí. Ya volvió Menem, me parece. Esto es lo mismo, pero Menem, Kirchner, Macri, Alfonsín, el proceso, son todos los mismos, siguen la misma línea, línea económica de Martínez Díoz. Todavía no entendieron que acá se van turnando en el poder para hundir a la Argentina. ¿Y sabe cómo termina esto? Ya lo dije hace mucho tiempo y lo sigo repitiendo. Lo decía en la época de Menem cuando defendía a las empresas del Estado, que todos aplaudían la entrega. Esta debe ser una de esas señoras que aplaudía la entrega de la de todo el patrimonio económico de la nación y ahora sale y habla pavadas, porque está hablando pavadas, porque yo en ningún momento dije que estaba contento apoyando a Macri. Es más, me llamaron para hablar conmigo, para que apoye, y yo dije, no, señores, no se equivoquen, yo mis ideales no los vendo ni los remato. Por lo tanto, no puede, mal puede decir que yo públicamente apoyé a Macri, sí apoyé a un cambio. Decía que esto no podía seguir porque lo que estaba haciendo era terrorífico. Hola. Sí, sí, te escucho, te escucho. Era pero terrorífico que, lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Siempre y cuando... Al grito de la inclusión, estaba excluyendo a millones de argentinos. Y con respecto a lo que hablaba otro señor que hablaba de que se dieron esto, aquello y el otro, con dinero de los jubilados, quiero recordarle que hay una ley, la 24.241, que en su artículo 187, y esta ley está vigente desde el año 1992-1993. Esta ley fue aprobada en 1992 y fue publicada en el año 1993. La ley esta dice, la 24.241, en su artículo 187, las jubilaciones no contributivas, es decir, los que no aportaron, las actuales otorgadas y las que vendrán serán pagas con rentas generales. Entonces habría que preguntarle al ANSES por qué viola la ley, por qué le hace pagar a los jubilados algo que debería pagarse con rentas generales. Y preguntarle a la justicia por qué no hizo nada al respecto, porque esto está denunciado. ¿Y usted hoy se lo preguntó a la justicia? Entonces, tanto esa señora que habló pavadas, porque realmente yo le pongo a disposición de esa señora todos los editoriales, que inclusive los he publicado por Facebook, y que vean, es más, recordate que cuando yo decía lo que decía, decía, pero denle tiempo, usted está... nunca se conforma con nada, pero yo no me conformo con nada porque simplemente estudio las medidas y me doy cuenta que son todas medidas que continúan la línea ideológica, política y económica de José Alfredo Martínez Díoz, que fue el maestro de todos estos cachorros. Ayer teníamos la prueba, escuchábamos audios donde coincidían medidas que se tomaban hace 35 años con las que se toman ahora. No, indudablemente son las mismas. Ayer le pusimos un audio, lo que decía Martínez Díoz y lo que están haciendo ahora. Y después lo que decía Perón. Aparte de la deuda externa, vos sabés muy bien, y porque vos lo viste al libro de la deuda externa, sí, donde Alejandro Olmo me agradece a mí el haber apoyado esa edición que se hizo gracias a mí. Entonces, imagínate que yo tengo bien tranquila mi conciencia, porque siempre que tuve que ayudar al país, lo ayudé. Mientras que esta señora, si pide que vuelva Menem, me parece que de política debe saber muy poco, o debe ser una gansa, que me perdonen la expresión, de que opina porque tiene lengua, pero no porque tenga un conocimiento pleno, porque la política de Menem fue la política de Cavallo, y Cavallo, durante el gobierno de la dictadura militar, fue el que le cargó sobre las espaldas del pueblo argentino 17.500 millones de dólares que habían sacado de crédito sus amigos, los empresarios, nacionalizando una deuda que era privada, haciéndola pública. Y vos fijate que esos amigos a los cuales benefició, entre esos amigos a los cuales benefició Cavallo con esa medida, estaba el padre del presidente. Y hay muchos de los que hoy están en el gobierno que fueron beneficiados con las medidas de Cavallo. Entonces decirle a esa señora que por favor piense un poco y aparte, cuando abre la boca, porque un día se va a mandar presa sola, ni sabe lo que está hablando. Y aparte cuando, Rubén, cuando nosotros hablamos todas las medidas que se están tomando durante estos meses, estamos diciendo, lejos podés estar vos de ponerte contento cuando más o menos se sabía el camino que iban a seguir. Y lamentablemente, y para ahora, más pruebas, los ahora invito a todos, y te aclaro, hoy estuve en la frente de la corte. Sí. Y me hubiese gustado que esta gansa estuviese frente a la corte y escuchase todo lo que yo le dije al doctor Lorenzetti con respecto a estos temas, porque él dijo ayer que la justicia está para poner límites. Entonces yo le preguntaba qué límites le puso al ANSES sobre el robo descarado que le hacen los jubilados, qué límite le puso al ANSES cuando viola la ley 26.425 y utiliza el dinero, por ejemplo, para hacer edificios, para hacer viviendas, cuando eso lo debería hacer con fondos de la creación de un banco hipotecario nacional, como existía antes, y no a través del dinero del ANSES, porque eso lo que está haciendo es afectando una gran cantidad de dinero que debería servir para pagarle a los jubilados correctamente, como marca la Constitución y las leyes. Por otro lado, le preguntaba qué límite le puso a Diego Bossio, que era asiduo amigo de él, que iba a visitarlo y que lo recibía, y que siempre comprendía cuando Bossio le decía que no había dinero y que quebraba el sistema. Fíjate vos con qué facilidad, hoy, esto lo dijo Kirchner, no lo dije yo, ¿no? Yo tengo un artículo contestándole, un editorial contestándole a Néstor Kirchner, cuando dijo que si se le pagaba a los jubilados lo que correspondía, quebraba la Argentina. Fíjate vos que hoy le están pagando a los fondos buitres, que le debíamos 1.200 millones de dólares, hoy le están pagando en bonos 12.000 millones Rubén, de dólares. ¿Y pero no estaremos quebrando a la Argentina en serio con esto? Mirá, yo no creo que estemos quebrando a la Argentina. La Argentina es muy rica. Lo que estamos haciendo es hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sí, en beneficio de... Porque estos se van a cobrar de alguna manera. Y el día que Argentina no pueda pagar, y se van a cobrar con territorio. Entonces, lamentablemente hay gansos y gansas como esta señora que habla pavada y no entiende de lo que habla, porque si hubiese entendido un poquito, hubiese pensado un poquito lo que decía, si yo hubiese dicho bueno, Janine, usted estuvo, bueno, me parece que hasta ahí habría una coherencia, aunque sería una mentira, habría una coherencia. Yo diría, bueno, es kirchnerista y ahora me viene a echar en cara a mí la derrota de ellos. No es que ganó Macri, yo lo dije antes de que fuera la elección. Acá le pusieron dos opciones, tres. Le dijeron, bueno, acá ustedes tienen a Massa, que es lo mismo, viene de la UCD, a Scioli, que es lo mismo, y a Macri. Y le dan las tres opciones, voten a cualquiera de los tres, están votando lo mismo, porque esos tres fueron elegidos en el Savoy, en el Hotel Savoy, en el Plaza Hotel, no sé, ahí en la calle, ahí en plena Recoleta, cuando vinieron de Estados Unidos, en ese encuentro mundial que se hace todos los años, que está propiciado por el Council Foreign Relations de los Estados Unidos. Y de ahí, yo lo dije, de ahí va a salir el presidente, lo van a elegir ellos, no el pueblo. El pueblo le pone el voto y avala todo lo que ellos van a hacer posteriores, y este es el problema de nuestro pueblo, que todavía lo han cagado tantas veces y todavía no se ha dado cuenta de que siempre lo cagan de la misma forma. Y hoy dieron una muestra más los senadores. Y hoy tenés otra muestra, y ayer tuviste una muestra con los diputados que aprobaron el pago de esta deuda, que era de 1.200 millones. Y yo vuelvo a repetirlo, podía haberse arreglado antes. No, la dejaron seguir. Total, siempre paga el mismo, paga el pueblo. Y el pueblo cuando paga, no paga dinero así que saca del bolsillo él. Paga en privándose de cosas. Paga en calidad de vida, que va perdiendo porque a la guita que tendría que estar para ellos tener bienestar, justicia social y vivir dignamente, es necesaria para pagar a los señores extranjeros, a los cuales enseguida le arreglan sus deudas. Uh-huh. Entonces hoy yo le preguntaba al doctor Lorenzetti, no sea hipócrita, no venga a hablar de poner límites, porque hace 30 años que los jubilados los roban, y la misión que tiene la Corte es proteger, amparar, preservar los derechos constitucionales de los ciudadanos, tutelar esos derechos y hacerlos reales y no ficticios. Y un hombre, un ciudadano o ciudadana que ve violentado su derecho constitucional y recurre a la Corte y tiene que esperar 15 años para que le den la razón, eso es una barbaridad jurídica aquí y en cualquier lugar del mundo. Esta hipocresía de estos individuos es feroz. Pero no va a esta señora a gritárselo a la Corte. Habla por teléfono y habla pavadas. Me hubiese gustado que saque, quiere verlo a mí, que quiere ponerlo a Menem, y que venga a gritarle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque Menem fue el cachafaz que a los jubilados le hizo, cambiando la Corte Suprema de Justicia, le cambió los fallos anteriores que había a favor de los jubilados, e hizo el fallo Chocobar, que fue un fallo escandaloso, que estafó a una gran cantidad de jubilados que murieron muertos de hambre. ¿Te puedo leer cinco renglones de un libro? Sí, léelo. De la historia de Carlos Menem, ¿no? Sí. El 18 de marzo, mañana se cumple, mira, justo un aniversario, lo habían invitado de las 62 organizaciones cuando él había salido ganador de la interna entre la Renovación, ¿te acuerdas que después fue candidato a presidente y después llegó a presidente? Sí, sí, sí. ¿Sí? Esto habrá sido en el 87, 88, un 18 de marzo. Fue recibido por la UOM en medio de una ovación. Ahí estaba Cavalieri, Barrio Nuevo, Zanola, Lescano, Hueso Campo, Delfor Jiménez, José Rodríguez, Diego Ibáñez, Amadeo Yenta, entre otros. ¿Sí? Y él él da un discurso y dice que reconoce el rol de las 62 organizaciones como columna vertebral del peronismo y planteó en cuatro puntos su propuesta de gobierno. Y después él llegó al gobierno, vamos a ver si cumplió con lo que decía ahí. Decía, tratamiento parlamentario de la deuda externa y pago condicionado de sus intereses. Embargo de los bienes británicos a raíz del conflicto por las Islas Malvinas, aumento sustancial de salario y pena de muerte para los traficantes de droga. Dicho todo lo contrario. Eso decía Carlos Menem. Se asoció con los traficantes de droga. Los trajo al país. Les abrió las puertas. Con los ingleses, bueno, le reconoció toda la operatoria que hicieron los ingleses. Hay un libro. Y le firmó la rendición. Y le firmó la rendición. Y fue, hizo el acuerdo en Madrid, donde dio garantía de inversiones. Principalmente a los capitales ingleses que invirtieron en el país. Con Cavallo de ministro. Con Cavallo de ministro. Por otro lado, ¿cuál era la otra que me dijiste? El fusilamiento, ya te dije que con la droga la trajo él. El otro es el aumento sustancial del salario. Aumento sustancial del salario. Fíjate lo que ganaban los jubilados durante tantos años con el tema de la convertibilidad. 150 pesos llegaron a ganar. Pero el único aumento que se dio en el año 91... porque nosotros le hicimos la olla popular Plaza Lavalle frente a tribunales, y entonces ahí dieron 30 pesos de aumento, $30 en aquel momento, fue el único aumento que recibieron los jubilados por parte de Menem. Y el tratamiento parlamentario de deuda externa, cosa que él nunca mandó al Congreso. El tratamiento de la deuda externa, pues fíjate que no solamente no se trató nunca en el Congreso de la Nación, cosa que debería haberse hecho, porque por Constitución Nacional, artículo 75, inciso 7, es facultad del Congreso de la Nación las tratativas. Siempre lo mandó a Domingo Felipe Cavallo a negociar la deuda externa, y ahí habría un diezmo para cada uno, ¿viste? Y por eso la deuda externa cada día crece más. Ahora habría que preguntarle por qué recibió el país con 65 mil millones de dólares de deuda que le dejó Alfonsín, incluida la deuda que había del proceso que venía de arrastre, que era de 45 mil. Alfonsín la incrementó en 20 mil millones más. Él la recibe con 65 mil millones de dólares. Vende todas las riquezas patrimoniales de la Argentina, las regala, las entrega, y cuando termina su gobierno, termina debiendo 120 mil millones. ¿Qué hizo con todo el dinero que recaudó por la venta de las empresas? Preguntale a esa gansa que habló a ver qué. Y que quiere que vuelva. Que quiere que vuelva. Pero no será para de Menem esta. En otro ¿No será Unión que recibía algún sueldo en la época de Menem y ahora quiere volver? En otro párrafo del mismo libro hay algo que alguien que sí acertó, porque dicen que fue a ver a una tarotista que se llamaba Hilda Evelia. Sí. Y que le explicó que él era de cáncer, ¿no? Del signo bueno, de cáncer. No. Que él era el signo de cáncer con ascendente en Libra, ¿no? Sí. Exactamente el contrario que Perón, que era de Libra con ascendente en cáncer. Y dice, por eso estaba llamado a desarmar lo que Perón había armado. Y bueno, sí, eso, sin duda. El tipo que más daño le hizo a la obra de Perón se llamó Carlos Saúl Menem y lo hizo el grito de viva Perón y cantando la marcha peronista. Y esto, bueno, no lo puede negar nadie. Rubén, te pido que me cuentes cómo fue esta mañana. Bueno, cómo... muy bien, la verdad que fue muy bien, mucha gente, la verdad que gente nueva, muchos ausentes por problemas de salud, por problemas, vos viste. Sí, sí. Van quedando muchos en el camino. Pero muchos nuevos, vino una arquitecta que vino a conocerme, me mandó saludos a sus hermanos, uno abogado, el otro arquitecto. Que escuchan el programa, pero querían conocerme, quería ver cómo era yo. Bueno, la saludé, después se fue, tranquila, contenta, una señora de 90 años, Uy, mira. Y se vino para... Después de alegría, porque me encontré con un compañero, ex dirigente del gremio aceitero, que hemos estado en congreso del MTA en la época que gobernaba Menem, que yo estaba traslado cerca del MTA, allá en La Falda, cuando se hizo el congreso del MTA, en Huerta Grande, mejor dicho, no en La Falda, sino en Huerta Grande. Y después con muchos compañeros, a los cuales les voy a mandar saludos, voy a aprovechar, a Carlos Zárate de Tortuguita, Andrés de Catalina Sur, a Guillermo de Navarro, Antonio Burier de Gerli, a su abuelo también, que nos escucha, a Carrizo, a Marita, que pasó con nuestra tita de que dice que embellece nuestra marcha, a Felipe de Ituzaingó. Bueno, para todos ellos les digo un fuerte abrazo, felices Pascuas, y también este amigo que digo que es dirigente de Aceitero, ex dirigente de Aceitero, se vino de Cañuela para acompañarnos. O sea que te escucha también por la radio. Sí, escuchan por la radio y me trajo el cariño de toda su familia. Pero él era un asiduo, espartano que venía. Estaba después, anduvo Chacabuco con la enfermedad, pero hoy, dice, no podía faltar y estuvo presente. Para todos ellos, yo les agradezco la presencia y de todos los que estuvieron, y yo sé que van a venir muchos más, porque a medida que esto pase, la cosa se va a ir agravando. Sí, se está poniendo muy feo. Mira, solamente de ver hoy algunos que me vinieron con las boletas de la luz, y te hago para que te des cuenta, para que tengas una idea, de San Martín, la ciudad de San Martín, sí, provincia de Buenos Aires, pagaba 175 pesos en enero, pagó de luz. El mes de febrero, la misma casa, los mismos gastos, todo igual, 1.750, un jubilado que gana 4.800 pesos ahora en marzo con el aumento. 1.750% de pesos de luz. Pagaba 175. Casos en que 300 pagaban 120. Para que te des una idea, porque es al voleo. Porque no puede ser que en una casa de familia que pagaba 175 se haya ido a 1.750. Sí, es increíble. Hoy estaba viendo... Entonces, ¿qué control hay de todo esto? Sí, ¿quién controla? Hoy estaba escuchando... Y eso se lo debemos a Menem también. Porque él fue el que entregó las empresas. Y él fue el que no hizo ningún tipo de control con respecto a las tarifas y a las inversiones. Sí, decía. Y todavía falta que todos estos aumentos vayan a precios. Esto después va a precios, pero aparte, ya está, hoy precisamente lo publiqué en Facebook, las empresas de gas están apretando, así dice el artículo, apretando a Aranguren para el aumento del gas, que ahora viene en el verano. Sí, yo lo vi, después pensaba compartirlo acá con la audiencia. Bueno, yo lo publiqué porque precisamente estaba mirando, estuve un ratito. Imagina que hoy me crucé. El Facebook fue bastante mezquino, porque primero me quedé con el coche en la Recoleta y por eso no estoy con vos. Segundo, llegué con la lengua afuera para poder marchar con los jubilados. Tercero, a la tarde tuve la reunión con los jubilados, así que cuando pude y tuve un tiempito, bajé lo que pude y me vine para acá para ver el mecánico y arreglar, a ver que me arreglen, porque lo hice venir con mi hijo, que me lo trajera a remolque y me lo dejara en el mecánico. Llego y estaba cerrado. De ahí que la gente, sus oyentes le dicen que votó a Macri, porque a donde usted se le queda el auto, se le queda la Recoleta. Ah, sí. Me río, ¿sabe por qué? Porque me quedé justo enfrente de ese hotel lujoso que está ahí de la Libertador, una cuadra, ¿viste? Hay un hotel lujoso que es donde se reunieron todos estos sátrapas otra vez para elegir del CFR quién sí. iba a ser los candidatos, ¿viste? Le toman examen ahí. Y están los, ¿viste? Eso que están con esos uniformes. Cuando me quedé ahí y los tipos medio, dice, a ver si te tienen una bomba en él. Pero como estaba con mi hija, no sabía cómo hacer. Esa era la bomba. No. Los tipos no sabían qué hacer porque estaban todos callados. Dice, a ver si este tipo se paró y está haciendo todo un verso y deja el coche acá. Entonces vinieron muy amablemente, 3-4, y dice, ¿quiere que lo empujemos? Yo lo hubiera visto a los 3-4 desuniformados empujando el coche por esa avenida. Dice, si me mata la bomba, digo, que me mate a mí. El miedo no es onzo, carajo. Hasta por allá el coche no arrancaba porque no sé qué problema tendría. Y me dejaron por allá, pero bien lejos de donde estaban hechos. Hoy me crucé con una noticia, no sé, en una radio estaban hablando, que llegaron a los teatros, le llegaron facturas de 99.000 pesos de luz. Sí, bueno. Muchos pensando en que ya no pueden... primero que no la pueden trasladar a precio totalmente. Sí, porque ¿quién va a ir al teatro cuando no hay un mango en la Exactamente. Calle? Y, o sea, después se defendían ellos, no decían que no era el problema central de la tarifa. El tarifazo principal es para ese jubilado que te fue a ver a vos, no para un teatro que, bueno, lo zanjará de alguna otra manera. Eso nos va a llegar a todos finalmente. Yo te digo una cosa, Jorge, yo estoy viendo que esto va a estallar y va a estallar mal. Dicen que en el Ministerio de Salud... Nosotros están buscando precisamente el estallido y terminar esto en un gran desorden internacional, un gran desorden nacional, y que vengan fuerzas extranjeras a ocuparse de poner en orden esto, inclusive llegar a una guerra civil, porque no tiene sentido... la gran desaparición de munición y armas, ¿para qué se robaron? ¿Para qué están? ¿En qué las necesitan? Entonces vos te das cuenta que esto es todo... A ver, yo tengo olfato político, y vos fíjate que muchas veces digo las cosas y a los pocos días pasan, y no porque tenga información, sino porque analizo las cosas. Entonces para mí todo esto es meterle el dedo, a ver hasta dónde aguanta, o caso contrario, buscar la reacción. Vos fíjate lo que está pasando en Brasil. Sí, es mucha de mucha tensión, por lo menos. Entonces, vos fíjate lo que está pasando en Brasil y, bueno, fíjate, lo por ejemplo... Mañana no se... podemos decir que amen al país ni amen a la patria, TN, porque sabemos qué es. Sí. Vamos a hablar claro. No podemos decir que ellos aman a nuestro país... Aman a la patria contratista. Y por eso ellos luchan al lado nuestro. Cuando no necesitan luchan, vos fíjate que siempre que publicaron fotos, el grupo Clarín puso fotos de los jubilados nuestros que marchan, fotos nuestras puso. Siempre que hablaron de los jubilados pusieron fotos, pero nunca nos mencionan. Nunca nos mencionan. Cuando yo hice lo firmé de puño y letra, puse la firma, el gancho y hice la cautelar, para que no le sacaran al ANSES el 15% de la coparticipación, porque eso sí era un cachetazo para los jubilados, toda junta, que fue una maniobra del gobierno para vaciar las cajas del ANSES y generar un gran quilombo, que en definitiva el único que lo iba a pagar iba a ser el jubilado, porque por ahí no le pagaban el aguinaldo, no le pagaban algo, y para generar malestar nada más, pero hacerle daño al pobre tipo que llega a fin de año y no va a poder tener un mango para poner un pan dulce en la mesa. Entonces meto la cautelar con nombre, apellido, menciona la Mesa Nacional de Jubilados, pero no menciona mi apellido porque el que la firma soy yo. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces yo sé quiénes son. Ahora, volviendo a lo que yo quería decir. Aparte, si publican fotos, es que fueron a sacarlas en algún momento. Sí. Vos fíjate que ellos, no, vuelvo a repetir, no lo hacen de patriota. ¿Qué buscan con este asunto de la publicación de todo esto? Vamos a hablar mal y pronto. ¿Cómo te cae? ¿Cómo le cae al pueblo ver cómo estos hijos de mala madre hacen paquetes de billetes, se los llevan al exterior y a ellos les llega una boleta de luz de 1.700 pesos? ¿Cómo crees que puede reaccionar ese hombre? Uh-huh. Con odio, con bronca. ¿No estarán buscando eso? Es probable. Jorge Lanata no iba a hacer televisión este año, por lo menos el programa de... Bueno, esto y, lo cambió. El domingo baja a hacer un especial y va a hablar exactamente de eso, ¿no? Y bueno... No va a dejar hacer... Y no creo, espero que ningún estúpido después llame diciendo que yo estoy defendiendo, que se encubra. No. Estoy analizando... Que también te tapan con una noticia, te tapan otra peor. Que lo que está pasando en el país... Eso estoy haciendo, analizando y aparte, qué pasa con la gente. Porque vos, el tipo que se quedó sin laburo, que le cerró la fábrica, y que le viene la tarifa de luz impagable, y que por supuesto si no la paga la luz te la cortan, no es como un impuesto. Uh-huh. Entonces, todo eso va generando... Violencia. Violencia, porque la violencia nunca viene de abajo. La violencia de abajo es la respuesta... a la violencia de arriba, y la violencia de arriba es la que genera la violencia de abajo, porque los de abajo, si vos no los jodés, si vos no das bienestar, no tienen por qué ser violentos, porque ellos viven con lo que tienen y no aspiran a grandes cosas como los otros de arriba, que la quieren toda para ellos, y cuanto más pueden sacrificar a los demás para hacerse ricos ellos, lo hacen. Entonces hay una diferencia entre el hombre de abajo que vive con su trabajo, con su familia, procurando un destino mejor para sus hijos, que aquellos que viven robando, haciendo, sometiendo, quitándole derechos al pobre diablo, porque ellos quieren ser y tener más. Primeramente no son nada, porque son basura, son bosta, porque los que actúan de esa manera son bosta. Y segunda, no solamente son bosta, sino que lo que tienen... a la tumba no se lo lleva, pero se lo dejan a los hijos, que con el ejemplo que le dan ellos como padres pasan a ser peores que ellos. ¿Qué va a hacer Rubén? Te decía, ahora hay algo nuevo que no estaba instalado hace unos años atrás, que son las redes sociales, que por las redes sociales se filtran un montón de cosas. Ya lo creo. ¿No? Porque a veces quieren tapar... Pero ya quiero que hay leyes que quieren limitar. ¿Qué? Ya hay leyes no, que... A mí lo que me parece bien de las redes sociales que limiten es la impunidad que tiene el anonimato. Eso sí. Tendría que salir a la luz y que cada uno se haga responsable de lo que dice y hace. Eso me parece también a mí, que está bien. Que hay noticias que cuando las quieren, de cualquiera de los lados que vos mires, hay siempre gobiernos o sectores empresariales del periodismo que quieren tapar un tema e instalar otro. ¿Sí? Pero las redes sociales están colando algunas cosas. Hoy se colaron algunos despidos que hay en el Ministerio de Salud, donde pasaba la policía con una lista, escritorio por escritorio, y donde tenían la persona de la lista, le decía, agarrá tus cosas, está despedido. Sí. También me contaron de que... En otros lugares le dicen, vos no entrás y... Pero acá tenés dos testigos que yo te dije que no entrás. No le mandan ni siquiera carta documento como correspondería y como marca la ley. Es decir, que hacen lo mismo que hacían los kirchneristas. Los kirchneristas se pasaban por donde vos quieras la ley y esto hacen exactamente lo mismo. Y malas leyes de contrato de trabajo donde están los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Como el tema de los jubilados. El tema de los jubilados es evidente que no quieren arreglar el tema, porque vos fijate, Bocio, levantó las dos manos aprobando que se le pague al exterior. Si es tan solícito porque dice que hay que ser cumplidor, que hay que pagar, pero no decía lo mismo cuando había que pagarle al jubilado que le están robando. No. ¿Te das cuenta? Entonces son toda una asociación ilícita. Por eso, con el apoyo de tampoco, los jueces. Y tampoco lo dicen hoy los que están en el ANSES, que siguen apelando. Y la prueba es evidente, te lo está diciendo este muchacho de San Martín, que Vittorio, que le apelaron un fallo. Entonces no soy yo que pudre la cabeza ni le miento a los jubilados, sino que hablo la realidad de lo que está pasando. Y vos conocés muy bien porque lo hemos dado a publicidad y lo he leído ahí, porque a mí me lo mandan de Italia, esto acá no se conocía. Acordate que a mí me lo mandaron de Italia esto. El acuerdo que firmaron. El acuerdo que firmaron acá, que acá no se conocía, y se conoció cuando yo lo di a publicidad. Que lo dice público y se lo llevé a todos los jueces, y se lo llevé a las camaristas, y se lo llevé a la Corte Suprema de Justicia. Y a la Cancillería que tampoco. Y a la Cancillería donde fuimos, porque ellos tienen la obligación, según el acuerdo, de crear una comisión de seguimiento para ver el cumplimiento de esto. En la perra vida crearon esa comisión. ¿Te acuerdas que Perón decía que para que algo no sí, pero no prospere, habría que crear la comisión? Acá ni siquiera la crea. Si la crearan tampoco harían nada con la comisión. Sí, nada. Pero ni siquiera la crean, dice, para no perder. Pero sí hay un montón de robasuelos. Fíjate el otro, el ministro de Educación. Le está peleando con los docentes diciéndole que no les puede dar aumento porque el presupuesto no alcanza y le da un aumento miserable. Y por otro lado, nombra a su yerno con un sueldo mensual de 60.000 pesos. Ah, Cornejo el... Sí, ¿a vos te parece? Sí. Entonces no, lo que dicen... Me parece mal. Y bueno, y querés ponerle la frutilla al postre, te la doy. Démela. Y están los curas, los obispos, preocupados por los presos, por los derechos humanos de los presos. Y se olvidan que hay millones de ancianos que no comen, que visten mal, que no tienen para comprar sus remedios y que muchos están perdiendo sus viviendas. Y todo eso son derechos humanos que los jubilados no gozan. Y no cometieron ningún delito. Y hay presos que están ganando más que ellos y no pagan nada. Todavía hay que mantenerlos. Y me va a decir, como me dijeron, ¡y, pero ellos trabajan! Sí, el jubilado también trabajó. Y ahorró. Y los ahorros de ellos se los robaron los políticos de nadie. Aparte, cumplió con el trabajador. Y la iglesia creo que tiene que ocuparse más de lo que le pasa al pueblo argentino y no tanto de los delincuentes y los presos. Porque los presos, el verso de la contra corrupción es un verso, porque ellos hablan contra la corrupción, pero protegen a los corruptos. Se callan bien la boca con todas las cosas que hicieron los corruptos. Porque yo no vi con nombre y apellido que dijeran, ese señor tiene que estar preso por todo el daño que le hizo a la sociedad, por todos los muertos que ocasionó, por todo... Bueno, entonces, el verso es muy lindo, la tribuna, hablar, pero concreto, la cara no la pone. Uh-huh. Bueno, Rubén, mañana va a estar acá seguramente. Si Dios quiere... Si Dios quiere, sí, sí. Mañana, aunque sea. Hoy vine porque quería hablar con el mecánico. No llegué, cuando llegué ya estaba cerrado. Así que mañana tendré que levantar temprano, ir a verlo, explicarle todo lo que tiene el coche y después, bueno, marcharé nuevamente a la oficina. Me iré en tren, qué sé yo, y qué problema hay. Y no va a ser la primera vez que voy en tren y la última. Pero bueno, a mí el tema del coche me ayudaba porque yo... Voy para allá y a la noche, que termina, ahora no es nada porque terminaba a las 8 el programa, entonces llegaré a las 9:30, 10 en mi casa, pero antes sí salía a las 9 y eran las 11:30, 12 y recién estaba llegando, y al otro día a las 6 de la mañana me estoy yendo. Bueno, me estoy levantando, salgo de mi casa a las 7:30. Te libero, Rubén, nos vemos mañana acá. Nos vemos y te mando un abrazo y cariños para todos. Muy bien, ahora te los voy a hacer escuchar a los muchachos que se están comunicando al 4535-5999 y suerte para hoy. Un abrazo. Vos me entenderás. Hasta mañana. Rubén Macri, fin de la Cinco Nacional, a Héctor de Chivilcoy. Y como muchísimas veces a través de los años se dijo en el programa de Tiempo Nacional, mil veces quizás, el saqueo al PAMI, a la ANSES y a las obras sociales del gobierno anterior y los otros gobiernos, aún esta justicia infame no ha tomado, como era de esperar, lógico, ninguna decisión, ninguno preso, ninguno de Bordo de Plata. Siguen apareciendo en televisión los tipos como el Gusano, el Bocio, por ejemplo, siguen hablando, siguen diciendo, siguen justificando, y los jubilados que siguen muriendo. Bueno, Giovanni, acá le habla Oscar en alemán. Un gustazo haberlo visto, ver que está bien, siempre con el mismo empuje. Yo le decía a la gente, la verdad que tiene dos pelotas como dos floreros, viejo. Hay que apoyarlo, dale para adelante. Y para todos los jubilados, los que están en condiciones de poder. Es una hora, viejo, una hora por semana que a nosotros nos sobra. Y le podemos brindar el apoyo a Giovannini, nada más. Oscar Alemán y Lidia, la esposa. Chau, chau. Señor Rubén, habla Justrich. Ayer estaba hablando, bueno, Perón, que la onza estaba a 25, 45 dólares, pero hoy la onza de oro está 1.300, cuando todos los commodities bajan. ¿Pero sabe por qué? No sé, hace 10 años la deuda que tenía Estados Unidos era 14.000 billones, no sé cuánto será ahora. Y con el euro pasa lo mismo. A mí no me gusta Chávez, pero una vez le dijo a Bush, ¿cuánto vale su moneda? No sé si podría tocar un poquito ese tema. Un abrazo. No deje que se escapen las cosas importantes de tu vida. Levántate, sonríe y continúa. Eso es lo que le digo a todos los jubilados y jubiladas que nos acompañaron hoy en la marcha frente a tribunales. Tenemos que levantarnos y sonreír y seguir en esta marcha por esa acción de clase. Sí o sí. Así que muchachos, los esperamos el próximo 4 de... el próximo 31 de marzo. En la próxima marcha, así. Bueno, lo que le aclaro, y creo que la marcha se suspende el próximo jueves porque es Jueves Santo, aparte de ser feriado nacional. Así que en tribunales no va a haber nadie, Jueves Santo igualmente Rubén no hace las marchas, y por eso la próxima marcha va a ser el día 31 de marzo. El tiempo nacional, felicitaciones como siempre por el programa. Eduardo Ituzaingó, la marcha de hoy estuvo excelente como siempre. La gente respondió. Y como buenos espartanos, como la definición de espartano, fuerza y temple, un calor impresionante. No sé si eso no lo afectó a Rubén. Realmente, porque no tenía sombrero, algunos teníamos sombreritos. Pero realmente una jornada de mucho calor, y se notaron las ausencias de algunos espartanos, seguramente que se habrán muerto, se habrán enfermo, o no pudieron concurrir. Pero hubo gente y estuvo, como siempre, el calor presente de... Buenas tardes. Ayer estaba escuchando en un programa sobre los ñoquis que hay en el Estado. Y yo me decía que el Estado no puede ser un reservorio de gente ociosa, porque si no, seamos todos empleados del Estado y que nos paguen lo mismo que le pagaban a esos inútiles que hacían el programa propagandístico K678. O a lo mejor que nos paguen un poco menos. Capaz que ni elecciones necesitan hacer. Por supuesto que el país va a quedar patas para arriba y no, nadie va a ser un... Mirá, habla Fernando de Moreno. Cuando la déspota vetó el 82% a los jubilados, le dijo a sus ministros, jamás se le iba a dar el 82% a los jubilados porque le quería sacar el vicio de comer, para que le pase lo que le pasó al burro de Bartolo, que cuando le sacó el vicio de comer al burro, el burro se murió. ¿Eh? Eso es lo que pasó. No le quería dar, para le quería sacar el vicio de comer a los jubilados, para que le pase lo que le pasó al burro de Bartolo. Noche, Jorge, mi amigo Espíndulo, un gran abrazo, le habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, por suerte nosotros no confiamos nunca en ningún gobierno, pero por suerte ahora tenemos a Massa. Massa el que está prácticamente manejándole, si la apoya o no la apoya, la medida. Y Massa nos prometió el 82% móvil, lo vamos a conseguir. Por eso le aviso a todos los jubilados que tengamos un poquito de confianza y esperar un poquito. Pero Massa, en cuanto terminamos esto de la deuda al buitre, va a plantar en el Congreso el pago del 82%. Señor Rubén Giovannini y equipo, excelente estuvo la marcha del día de hoy. Quiero saludar para mañana a todos los telefónicos, que mañana es el día del telefónico, a todos mis compañeros telefónicos, un abrazo grande de María Teresa de Palermo. Gracias. Soy Mirta de González Catán y sabe que yo averigüé con el tema del juicio que le está haciendo mi marido Anselm, me dijeron que tiene que esperar varios años más. ¿Cómo puede ser que tenga que esperar otros años más? ¿Cuántos años ya que no sale el juicio? No sé si porque ganó más, creo, si hubiera ganado el otro y voy a hacer lo mismo. Si me puede contestar, Giovannini, gracias, le agradecería. Soy Mirta de González Catán. Siga luchando. Para el programa de señor Giovannini, habla Virginia Zavala, enfermera ferroviaria. La verdad, perdónenme la expresión Giovannini, pero el Menem pagó la patria, pagó a todo el pueblo argentino con todas las tremendas que hizo, y ahora se viene encima sentada en el Congreso. Es una burla para los jubilados. Nadie, ninguno de los políticos habla de los jubilados, y nosotros ya estamos de vuelta. Bueno, le mando un beso grande y que Dios los bendiga. Hasta luego. Agradeciendo desde ya a todos los oyentes que se comunican al 4535-5999. Línea rotativa, 40 segundos para dejar su mensaje. Como efeméride de hoy, la que se resalta fundamentalmente es que un día como hoy, un 17 de marzo, pero de 1992, se produce en Buenos Aires el atentado al edificio de la Embajada de Israel. En el atentado terrorista murieron 29 personas, 5 de ellas sin identificar, y hubo otras 242 heridos. Así que recordamos aquel día que nos levantábamos y mirábamos por televisión azorados el tema del atentado a la Embajada de Israel. Y también cumpleaños hoy una diputada nacional, una de las que votó a favor de la entrega, para mi gusto, de con este convenio que se firmó con los buitres, Margarita Stolbizer, cumpleaños en un día como hoy. Vamos a... Rubén publicó en Facebook algo que queremos compartirlo con ustedes. Dice que las gasíferas presionan a Aranguren para que apure el aumento de la tarifa. Esto lo escribe Antonio Rossi. Se dice que las distribuidoras privadas de gas han comenzado a impacientarse con la administración de Mauricio Macri. La postergación del ajuste tarifario que les había prometido a las autoridades de energía para febrero y el atraso en el desembolso de los subsidios del año 2015, que dejó impagos el exministro de Economía Axel Kicillof, volvieron a reflotar el espíritu corporativo de las gasíferas que habían perdido durante la administración anterior kirchnerista. Los timoneles de Metrogas, Gasban, Litoral Gas, Gasnor, Camusi, Gas Pampeana, Gas Cuyana, Gas del Centro, Gasnea y Camusi Gas del Sur, decidieron revivir la Asociación de Distribuidores de Gas, Adigas, que había sido creada en el año 1994. Y una de sus primeras movidas fue salir a desplegar una doble acción de lobby con pedidos de reuniones urgentes de los ministros de Energía, de Juan José Aranguren, y de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. Ante Aranguren, la conducción de Adigas, que preside Enrique Flaibán, que es de Gas del Centro, planteará la creciente inquietud que afecta a las distribuidoras por la demora en la aplicación de la suba de tarifa que estaba prevista inicialmente para el mes pasado. Los nuevos cuadros tarifarios que tienen en carpeta el equipo de Aranguren contemplan aumentos finales para los usuarios residenciales que oscilan entre 200 y 300%. Los ajustes para las distintas categorías de clientes hogareños, comercios, industrias y estaciones de GNC están definidos desde hace casi un mes, pero por diversos motivos, contratiempos, la Casa Rosada fue corriendo la fecha de entrada en vigencia de las nuevas tarifas, y ahora la idea de los funcionarios es frenarlas hasta que el Congreso apruebe el acuerdo con el pago de los soldados. De esta manera, los incrementos en juego quedarían para mediados de abril. Las gasíferas que serían recibidas por Aranguren el día viernes quieren que el gobierno se comprometa a autorizar los aumentos en una fecha cierta y que cualquier nueva demora sea compensada durante el año. En tanto que Prat Gay, a quien esperan ver la próxima semana, las distribuidoras le requerirán la liquidación de la última cuota de la sentencia económica transitoria del año 2015 que Kicillof dejó sin pagar. Se trata de un monto que ronda los 700 millones de pesos que las empresas esperaban embolsar en diciembre, pero que hasta ahora no ha sido liquidado. La única distribuidora que logró cobrar su parte fue Camusi, Gas del Sur, recibió 52.3 millones de pesos porque sus ingresos no le permitían pagar los sueldos y la deuda renegociada con las productoras de gas por los suministros del año 2014. Si bien las transferencias económicas pendientes deben salir de energía hasta que la cartera de Hacienda y Finanzas no conceda la luz verde, Aranguren no puede autorizar los giros a las gasíferas. El aporte estatal que reclaman a las distribuidoras de gas había sido aprobado por Axel Kicillof en junio del año pasado, presentada como una ayuda transitoria a cambio de no tocar las tarifas. La administración anterior asumió el compromiso de girarles a las distribuidoras un total de casi 2.590 millones de pesos anuales. Y con esos ingresos, las gasíferas tenían que saldar las deudas con las petroleras por el abastecimiento del combustible, afrontar los gastos corrientes y salariales que no podían atender con sus ingresos tarifarios. Inicialmente, el esquema de ayuda para no tocar las tarifas contemplaba el pago de 10 cuotas mensuales que se iban a instrumentar en forma retroactiva desde marzo hasta diciembre del año 2015. Las demoras administrativas y las dificultades de caja del anterior gobierno llevaron a Kicillof a modificar ese cronograma y establecer el pago en tres cuotas que iba a realizarse en agosto, octubre y noviembre. Los dos primeros desembolsos llegaron a concretarse con pequeñas demoras. En cambio, el último quedó en la lista de los compromisos sin pago que heredó la gestión macrista. Esto salió publicado en La Política Online y lo escribió, como decíamos, Antonio Rossi. Las gasíferas presionan a Aranguren para que apure el aumento de las tarifas. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, seguimos con Tiempo Nacional, estamos entrando en el cierre del programa. Otra cosa que publicó Rubén en el Facebook Tiempo Nacional es cuánto gasta una familia tipo en comida por día en Buenos Aires. La canasta alimentaria porteña, el costo de la compra de alimentos para una familia tipo alcanzó en febrero los 5.994 pesos. Aumentó un 31.2 en forma interanual, es decir, unos 200 pesos por día, según un informe de la canasta de consumo de la ciudad de Buenos Aires. Y él comparaba este gasto, esta canasta que se hizo, es un artículo bastante largo, con lo que gana un jubilado, ¿no? Que gana menos de la canasta básica de lo que debería tener para alimentarse únicamente. Todavía no pagó el alquiler, si alquila, todavía no pagó la luz, todavía no pagó los impuestos, todavía no pagó el gas, próximamente va a pagar mucho más gas, por lo que parece. Y estos son las soluciones que tiene que dar el Estado, cualquiera sea el que esté a cargo del Estado. Pensar en la gente, pensar en el jubilado, pensar en los que menos tienen. Nos vamos a reencontrar el día de mañana. Le voy a entregar acá al amigo de Somos Fútbol, que ya está acá preparado. Él nos va a contar cómo va a terminar Central, cómo va Olimpia de Paraguay, que le interesa a mi amigo Daniel Espínola. Él también nos va a contar. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Estaremos aquí ya con Rubén Giovannini en el piso. Tengan todos muy buenas noches. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen algunas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión con vos la vivís. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos al informativo de APL Somos Fútbol aquí en Radio Belgrano AM650. En este día jueves, con muchísimo fútbol porque hay partidos de equipos argentinos. En este momento, por Copa Libertadores, está jugando Central en Uruguay frente a River, y está igualando 1-1 en 31 minutos de este primer tiempo. También están jugando Olimpia y Emelec, que lo gana el equipo ecuatoriano con gol de Huanca, 1-0. Más tarde va a haber tres partidos, donde Nacional va a recibir al Palmeiras de Uruguay, en Uruguay, digo, ¿no? Nacional de Uruguay recibe al Palmeiras, el Deportivo Cali va a recibir a Racing, este es otro de los partidos de los equipos argentinos, y 23:55, horario nuestro, de nuestro país, Pumas frente a Deportivo Táchira, con lo que respecta a la Copa Libertadores de América, donde muchos partidos hemos tenido, partidos de equipos argentinos, San Lorenzo, que igualió con Gremio el día martes, ayer estuvo jugando River en la altura de La Paz, de buen partido el equipo de Gallardo, y que sobre la hora terminó perdiendo 2 puntos, porque en la última jugada termina De Stronger de convertir el gol y sacarle 2 puntos al equipo de Gallardo, donde Barovero fue también una de las figuras del encuentro, y que pudo sostener el empate de River. Pero lo más importante para River quizás no fue no haber perdido la altura. Lo más importante quizás fue que San Pablo no pudo con el débil Trujillanos en Venezuela, y que solamente ha cosechado un punto en esa condición el equipo del Patón Bauza. Qué mal que está San Pablo, qué mal que está jugando el equipo del Patón, de Caleri, de Ganso, de Lugano, qué mal está San Pablo. Me acompaña hoy nuestro amigo, el señor Maximiliano de Vitalemos. ¿Cómo te va, Maximiliano? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lucas. Buenas noches para todos los oyentes en un programa bastante completito, pero hay cosas que pasaron por lo menos en este día, ¿sí? Y que ya me gustaría compartir con vos una siguiente reflexión. Vamos a escuchar ahora, y le pedimos a Dani Spindler, lo cual le agradecemos mucho por su colaboración hacia con nosotros, que reproduzca el siguiente audio, y me gustaría con vos y también con los oyentes, si quieren llamar al 4535-5900, a reflexionar el siguiente pensamiento del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Debería ser optativo, ¿no? Me parece que sería la lógica mayor, que quiere seguir como está, con aval de sus dirigentes, sino ser responsable de la administración de algo, de un valor patrimonial intangible tan importante como el sentimiento de millones de personas, porque en la camiseta de cada club va la vida para uno, ¿no? Y si ese club va a la quiebra y desaparece, uno no puede ser de otro equipo, se te muere algo dentro tuyo. Entonces no puede ser que hoy tengamos dirigentes irresponsables que van, defalcan el club, se hacen ricos ellos, o son incapaces y no tienen consecuencias. Eso no puede más, no se puede aguantar más. ¿Pero no les queda una sensación rara que, por ejemplo, venga algún jeque y compre Boca? Boca no va... a cambiar, pues ya tiene el aval de los dirigentes, lo pude introducir yo como reforma, y colocó a Boca casi en un lugar único de no tener deudas ni con de impuestos, ni deudas con la AFA, así que eso no le va a pasar. Pero de vuelta, me parece que en un mundo donde todos apuntamos a cada vez más elegir en libertad, que los socios de cada club elijan. Pero que no se prohíba, si se quiere ser sociedad anónima. El siglo XXI, ¿por qué se va a prohibir? La verdad que a los españoles en la cancha no se los ve torturados. Yo no los veo ahí que van obligados por la fuerza, ¿no? Y hay una conducción profesional en cada club. Entonces creo que hay que aceptar que los modelos evolucionan y que habrá que convivir. A ver, yo voy a tomar una frase de Daniel Alberto Passarella, que fue una frase de campaña cuando peleó mano a mano con D'Onofrio, termina ganando la elección por un pequeño margen de votos. Y ya te cedo la palabra para que hagas tu reflexión, Lucas. El club está por encima de los hombres y de los nombres. Y esto es fundamental. Para el funcionamiento de los clubes como sociedades civiles sin fines de lucro, es importante que se mantenga esta esencia. La noticia es que aparentemente Macri le daría un visto bueno a que los clubes de manera optativa se sumen al universo de las sociedades anónimas. ¿Qué me decís vos? No, acá plantea Mauricio Macri la chance de que los clubes desaparezcan, como si las empresas no desaparecieran, por claro, ejemplo, o que no quebraran. No es garantía de que esté manejado por una sociedad anónima, de que un club no quiebre. La verdad que no es garantía. Como decís vos, hoy en la Argentina el club es de los socios, ¿sí? Claro. Los socios, a través del sistema electoral, cada 4 años pueden votar quien quiere que los presida. Es una manifestación también de la democracia dentro de nuestro país, que también existe en los clubes de fútbol. De otra manera, podríamos tener dueños de clubes que se queden eternamente también. Y creo que en cuestiones particulares, en Argentina, cuando aparecen ciertos personajes que son conflictivos, pueden llegar a tener malestar con la gente. ¿Qué pasa si aquel jeque, como él planteaba, se pelea con un ídolo del club y después el socio no puede manifestar en las urnas si está a favor o en contra de lo que hizo aquel dueño, o nuevo dueño, o transitorio dueño? Entonces es muy difícil, es un hilo muy, muy, pero muy fino. Quizás habría que buscar un punto intermedio. Quizás no tanto lo que tenemos ahora, porque también es una realidad que los dirigentes son todos ricos y los clubes son todos pobres. Esa es una realidad también que hay que marcar. Y por el otro lado, tampoco darle un patrimonio tan importante como un club de fútbol a alguien para que venga y haga negocio, Maxi. Sí, en primera instancia, creo que acá el presidente tiene razón cuando hay dirigentes irresponsables que manejan los clubes como si fueran la propia cuenta del banco y tenemos agujeros económicos tremendos que de alguna manera se hacen complicada la situación, ¿no? Sobre todo para aquellos que manejan economías grandes, Independiente, River, que han sido bastardeadas, ¿no?, en el pasado y están sufriendo la consecuencia de pasivos incontrolables. Y creo que en ese sentido tiene mucha razón. Plantear un término medio para no ir tan al extremo podría ser una gran solución para reordenar muchas cosas. También, y esta es una de las cosas que hay que destacar, por lo menos cuando él fue presidente de Boca, desde lo económico, y se ha mantenido durante muchísimo tiempo, porque fue manifestando su pensamiento y todos fueron heredando, digamos, la ideología, Desde lo económico, Boca ha sido, digamos, fundamental y ha puesto y ha posicionado a Boca como una verdadera marca a nivel mundial. En eso se lo destaca y en eso se lo recontra reconoce. Y en el medio hay elecciones. Y en el medio la gente se acercó, la gente eligió y la gente se quedó satisfecha con lo que eligió. Entonces, si buscamos un término medio y tratamos de posicionar a los clubes como marcas indiscutibles en el mundo, quizás podemos llegar a buenos horizontes. Mientras tanto, seguimos en este cuento donde los dirigentes le importa tanto los clubes y le importa más su bolsillo para enriquecer su vida y tratar de lograr un bienestar mejor, ¿no? Sí, de hecho lo que hizo el actual presidente de la Nación con Boca a nivel económico ha sido bueno. No tenga duda, porque hoy Boca tiene un porcentaje de dinero muy importante. Todos los meses uno recorre noticias donde Boca firma contrato con un montón de empresas, y la verdad que la economía de Boca hoy es de la mejor del fútbol argentino, por lo que genera, también por la cantidad de público que lo sigue, por la cantidad de socios. Es un negocio redondo Boca, y además porque ha ganado también mucho en los últimos tiempos, en los últimos años. Lo que no podemos negar tampoco que él ha hecho negocios con Boca, más allá de que sea sociedad anónima o su asociación civil, más allá de que se lleve económicamente algún valor, el negocio de él es que a través de Boca hoy es presidente de la Nación. ¿Sí? Claro. No solamente tiene que ver con llevarse algún rédito económico. Y por otro lado, nosotros en el fútbol argentino hemos tenido durante muchos años una dirigencia en la Asociación del Fútbol Argentino cómplice de las deudas, aceptando la posibilidad de que los clubes firmen contratos que no podían pagar, y que hizo que hoy los clubes estén como estén, que haya muchos que estén gerenciados, que es más o menos ser una sociedad anónima. Racing no tuvo mucho tiempo hasta que pudo salir, y que hoy se ha vuelto al sistema normal, digo normal porque es el que abunda en la mayoría de los clubes, pero si uno recorre, hay muchos que están gerenciados debido también, no solo al mal manejo, porque uno lo puede manejar mal o no, sino a que fueron permitidos esos malos manejos por la Asociación del Fútbol Argentino, sí. Que durante mucho tiempo la conveniencia era que le deben plata para que en el momento de la votación se levante la mano a favor, ¿sí? Sí. Y que hoy estamos viviendo en el fútbol argentino un intento por lo menos de cambio, y que las cosas fueran diferentes, empiecen a ser diferentes, ¿sí? Que haya un control económico sobre los clubes, que no traigan jugadores que no van a poder pagar, porque después esos jugadores lo terminan pidiendo y reclamando una deuda que para ellos lógicamente es válida, porque sale un contrato firmado, ellos merecen cobrar ese dinero, pero que después terminan embargando clubes. Por ejemplo, Independiente creo que es el caso más emblemático de los últimos tiempos, porque cada tanto aparece la posibilidad de que jugar los embargue. Pero tiene que ver con los malos manejos, con los malos dirigentes, con aquellos que se llevaron dinero de esos clubes, pero también tiene que ver con aquellos que los dejaron, Maxi. Sí, y también hay cosas que se pueden destacar, porque hay gerenciamientos positivos y gerenciamientos negativos, porque muchos, cuando se focalizan en el pensamiento del gerenciamiento, lo tildan como una cuestión negativa, y a veces los clubes bien gerenciados pueden generar una mejor transición para un bienestar mejor. El caso, por ejemplo, de Racing, que fue, digamos, llevando un gerenciamiento y la posibilidad de reordenar un poco las finanzas para tratar de que los socios vuelvan a votar, y hoy tiene un club que está sacando, digamos, provecho de una buena situación, donde está siendo protagonista, donde logró un campeonato doméstico, donde ha sido competitivo en la Copa Libertadores y donde ha confeccionado un gran plantel que le permite pelear los importantes torneos nacionales e internacionales. Y el caso también, por ejemplo, de Belgrano es otro, un club que estaba totalmente gerenciado por Armando Pérez y ahora se lo ve en una situación un poco más estable, con un técnico que está prevaleciendo en el tiempo, como el caso de Sieninski, que desde que agarró Belgrano no ha parado y está casi 5 años, me parece, dirigiendo la primera del Belgrano. Cosa rara, ¿no?, que en el fútbol argentino un técnico dure tanto tiempo, ¿no? Estábamos acostumbrándonos a que los entrenadores duren 6 meses, 4 fechas, 5 fechas o lo que sea. Y entonces, me parece que también hay gerenciamientos que fueron buenos y otros que fueron, de alguna manera, bastante desprolijos. Tampoco vamos a ser injustos con eso, ¿no? Hay cosas también a destacar, ¿no? No, por supuesto, pero si vos me preguntás, yo creo que los clubes sigan siendo de los socios, que los socios cada 4 años puedan manifestarse dentro de las urnas. Uno que es hincha de fútbol, que es apasionado y que también es socio del club que uno sigue, le gusta participar de este tipo de cuestiones. Porque si no, viene alguien y se queda durante 10 años, ¿no? O 20, o 30, o lo que él considere que el club es el negocio, o hasta acá es negocio y hasta acá no. Entonces, creo que en el fútbol argentino, o por lo menos nosotros argentinos, no estamos, voy a decir, preparados para tener un dueño, ¿no? A nosotros nos gusta participar, nos gusta involucrarnos, somos muy muy apasionados. De hecho, los clubes tienen la comisión de socios metida adentro para también estar en las reuniones de comité, para poder dar su opinión y dar una perspectiva de lo que quiere el hincha. Entonces, me parece que es muy buena la participación de los socios. Sí, realmente, creo que es muy buena. Y por otro lado, también creo que si hay este ánimo de cambio en la situación del fútbol argentino, y que si realmente es como nos cuentan, como nos dicen, esto de cambiar, el futuro de los equipos va a ser mucho mejor. Y me quedo con la frase de Riquelme, ¿no? Un jugador, un técnico lo contratan y hace algo mal o no rinde bien durante una cierta cantidad de tiempo y se tiene que ir. Los dirigentes hay que esperar 4 años, ¿sí? Pero si viene alguien a comprar el club o a ser el accionista mayoritario, ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar? Y sí, por eso creo que en un país como este, donde más allá que los clubes grandes manejen economías importantes, a diferencia de otros clubes poderosos como Real Madrid, Barcelona, que tienen otro tipo de concepción y sus economías son muy amplias, instaurar la idea, digamos, de las sociedades anónimas aquí, me parece que sería muy complicado. Pero bueno, es la idea. Esto seguramente va a traer cola a futuro, se armará un lindo debate y está bueno que se propongan, digamos, diferentes posturas, ¿no? Porque está en juego el futuro del fútbol argentino, este futuro que necesita ser ordenado, que en el medio hay una selección argentina que todavía no ha encontrado el rumbo ideal para encarar lo mejor de las eliminatorias. Ya se vienen los partidos de Chile y Bolivia, las selecciones juveniles, que desde ahí están basadas en la esperanza del fútbol argentino. Es decir, son un montón de conceptos, y en el medio, y ya cerrando el tema, está las elecciones de AFA, ¿no? Que todavía no tenemos un presidente claro. ¿Quién va a ser? ¿Quién se postule? ¿Quién tiene ideas innovadoras para llevar al fútbol argentino a un rumbo maravilloso? Así es, mi querido amigo Maximiliano. Pero bueno, siempre en la cabeza del actual presidente rondó esto. Sí, ¿eh? Sí, sí, eso siempre, es verdad. Siempre, absolutamente. Así que bueno, es una opinión, ¿no? Esto no quiere decir que esto vaya a suceder, porque también tiene que aparecer una decisión seria de AFA también de darle la posibilidad de abrir esto para los clubes. Lo invito a hacer una pausa, si le parece, mi querido amigo. Cuando volvamos vamos a estar con todo lo que ha sucedido en esta semana.